Los oídos están activos constantemente, captan las ondas sonoras y las transforman en información que el cerebro es capaz de interpretar como la música y el habla. El sonido entra por el conducto auditivo hasta llegar a la membrana timpánica. Muy buenas tardes, comenzamos el tímpano, una nueva alternativa para ti. Quiero aprovechar y enviarle un saludo cordial a todos los residentes de Santa Cruz, Bolivia y todo el mundo que nos están escuchando a través de la página www.radiobocina.com. Bueno, en el programa del día de hoy estaremos dándote un poco de información sobre Octavia. Así es, esta banda de origen paceño que nació en 1988 y en la actualidad aún sigue ofreciéndonos buena música. Así es, nos vamos con el tema Después de ti del álbum Talismán lanzado en el 2004. Y al retornar estaremos dando un poco más de información sobre esta banda. Sé que jamás te olvidaré. Avia, una banda reconocida internacionalmente, que hasta el momento ha lanzado su disco número 10, hace poco, nomás exactamente el 22 de abril de este año. Este disco se llama Contraluz, para todos los fanáticos, y contiene 13 sencillos. Vamos a escuchar uno de los temas de este disco. Ahí estábamos escuchando el tema La Última Escena. Bueno, hablando un poco más de la banda, comentarles que en toda la trayectoria esta banda ha sufrido 3 cambios en su nombre. Comenzó con el grupo con el nombre de Estrés, pero después de un corto tiempo se cambió al nombre de Coda 3, ya que decían que el nombre Estrés no complementaba la personalidad del grupo ni el estilo musical que ellos pretendían imponer. Luego, en 1996, la banda firma contrato con Sony Music, donde entonces fue que Coda 3 cambió de nombre a Octavia, debido a la similitud que existía con otra banda mexicana. Entonces esto fue lo que lo impulsó a cambiar el nombre, ¿no? Cuando firmó contrato en esta gran empresa musical que es Sony Music, la compañía se comprometió a producirle 3 álbumes, el cual fue Aura, que se lanzó en 1996. También lanzó el disco de Ciclos en 1998, Acústico en el 2001 y el disco denominado 4 en el 2002. Bueno, nos vamos con más música de esta reconocida banda. Esta vez nos vamos a escuchar un sencillo del álbum Aura. Esto es Redención. corrección. Es lo que creo respirar. Lo que soy, a dónde voy, es mi propia voz. Este es mi cuerpo y mi resurrección. Ese es el ritmo de la redención. Es lo que siento al latir. Esa voz en mi cabeza es esta canción. El ritmo de mi redención. De mi redención. De mi redención. De mi redención. Si el calor es humano, miedo, dime si hay valor en llorar. Trepa, dime si por dentro estoy entero. Dolor, dame un poco más de alcohol. ¿Y quién me puede decir si hago bien o hago mal? ¿Y quién me puede entender? Seguirá acá. Ahí estábamos escuchando Cuencaina en el segundo tema, también del álbum Aura. La música de esta banda tuvo trascendencia incluso hasta en las fronteras de Bolivia, ya que algunos de sus sencillos, como Después de Ti, Cuencainita, el tema que estábamos escuchando hace un momento, y Discolíptica y otros temas más, fueron promocionados por la cadena MTV Latinoamericana. También se reprodujeron en Ritmo Son Latino y Telehit, que son canales de música reconocidos internacionalmente. Es por ello que vamos a escuchar un sencillo del disco 4 denominado Putucún y Paz. Thank you. Y continuamos, ya en el año 2003, la banda Octavia se cierra el contrato con Sony Music. Entonces es cuando saca su nuevo disco, Octavia al aire libre, que complementa los 15 años de carrera que tuvo la banda. Luego de ello, en el 2004, la banda lanza el álbum Talismán, un álbum totalmente en inglés para lanzarlo internacionalmente. Luego en el siguiente año, en el 2005, este disco pasa al español. 2005, el álbum Talismán es promocionado en toda la región de Bolivia, en la cual se realiza una serie de conciertos para destacar las participaciones del grupo, como en el Festival Music de Paceña de Santa Cruz y La Paz. En el 2012, Octavia lanza un jingle llamado Radiante, que fue nominado en los premios Rock and Ball como la canción del año y la canción de la audiencia. Esta formaría parte de un nuevo álbum. Después de sus 3 años de receso, en el 2013 se publica la canción La ciudad que habito. Vamos a escuchar el tema. Descubriendo la paz al ritmo de sus marchas y danzas, sé que me atrapará. Me abra la luz y veo en sus ojos mixtura multicolor. Siento su piel y sus texturas, todo se hace familiar. Es la ciudad que habita en mí. La ciudad que late en mí, yo la siento, gigante como el cielo, diversa por naturaleza, maravillosa como es, ya es parte de mí. Construyendo la paz, siento que soy parte de ella que habla a través de mí. No importa por dónde la veas, siempre te sorprenderá. Amplia como es, llena de contrastes, tiene un lugar para ti. Es la ciudad que habita. En 2013 se publica la canción La ciudad que habita en mí, que sería la canción oficial de la campaña La Paz Ciudad Maravillosa. El 17 de marzo del 2014 se estrena el primer sencillo del décimo disco de estudio de la banda, llamado Última Escena. El video oficial saldría el 15 de abril del 2014. A principios del mismo mes también se anuncia que el más reciente disco de Octavia saldría el mes de abril del mismo año. Don't feel free. valía nada. Fue tu corazón el que me tiñó de azul eterno el alma, y en tu sonrisa Bueno, llegamos a la recta final. Estuvimos dando algo de información de la discografía e historia de esta banda reconocida como Octavia. Bueno, los esperamos en una nueva edición de tu programa El Tímpano. Quiero aprovechar y agradecerles a la Fundación Pedro y Rosa y al Centro Cultural San Isidro que hacen posible esta transmisión. Recordarte que nos puedes escuchar en www.radiobocina.com. Fue un placer estar con ustedes, soy Ronald Montes y nos vemos en una nueva edición. Esto fue El Tímpano. Los oídos están activos constantemente, captan las ondas sonoras y las transforman en información que el cerebro es capaz de interpretar como la música y el habla. El sonido entra por el conducto auditivo hasta llegar a la membrana timpánica.